¿Cómo le vive Jesús a Dios? Vamos a ver. Jesús, ¿cómo le vivía a Dios? ¿Y Dios qué significaba en su vida práctica? ¿Qué es lo que significaba? ¿Cómo se abría Jesús al Espíritu de Dios? ¿Cómo se dejaba guiar por ese Espíritu? Y empiezo por un primer punto, buscar el reino de Dios y su justicia, pero que igual el título tendría que ser centralidad del reino de Dios y su justicia. Ver esto, cómo en el centro de su espiritualidad está el proyecto de Dios, el proyecto del reino de Dios y su justicia. Jesús no es un hombre disperso, atraído, distraído por mil cosas, mil intereses, no. Es muy fácil ver cómo las distintas tradiciones evangélicas nos presentan a Jesús como un profeta de Dios profundamente unificado. Es un hombre que tiene un centro, y ese centro es Abba, Dios, su Padre. Y toda su actividad, todo su mensaje, lo que hace, lo que padece, está como muy centrado y muy dirigido por Dios, su Padre. Para Jesús, Dios es una experiencia. No es una teoría, no es una idea, es una experiencia. Para Jesús, Dios es una presencia, con mayúscula, una presencia buena, buena, que envuelve su vida, que lo penetra por entero y que a él le empuja constantemente a trabajar por una vida mejor para todos, empezando por los últimos. Por eso Jesús no se pierde nunca en grandes exposiciones teóricas sobre Dios, no. Es un contemplativo, pero que le vive a Dios viviendo su proyecto del reino de Dios. Pero enseguida dice, Jesús, continúa, asocia a Dios con la vida de las personas, no con la práctica de la religión. Esto es muy importante, muy importante. Porque Jesús no discute con ningún grupo, ya sabéis, sobre Dios. Todos creen en el mismo Dios. Los fariseos, los de Qumran, los de Gilel, los de Shammai, los maestros, los sacerdotes del templo. Todos están hablando del mismo Dios, de Yahvé. Y Jesús también. Jesús cree en el Dios en que cree su pueblo. Es el Dios creador de los cielos y tierra y el Dios querido que ha redimido y que está llevando la historia de Israel. Así que todos creen en el mismo Dios, pero ¿dónde está la diferencia? Para decirlo de manera sencilla, la diferencia está en que los dirigentes religiosos en aquel momento le unen a Dios con la religión. Unen a Dios con el sábado, con el templo, con los diezmos, con las primicias, con los sacrificios de expiación. Le viven a Dios pensando enseguida, Dios les hace pensar en el culto, en la liturgia, en la religión. Y en cambio, lo de Jesús es diferente. Jesús, por el contrario, asocia a Dios, vincula a Dios con la vida. Para Dios su Padre, Jesús lo sabe muy bien, lo más importante es que sus hijos e hijas gocen de una vida digna, justa y sana. Y esto es lo nuevo. Y todas las discusiones que veréis en los evangelios están ahí, están en eso. Jesús va a la sinagoga. ¿Cómo no va a ir? Si es su lugar de oración con otros, va a la sinagoga. ¿Pero qué pasa en la sinagoga? Que empiezan la liturgia y están preparando la liturgia y Jesús se fija en un hombre que está parado, pues porque está accidentado y tiene la mano derecha paralizada. Y ya Jesús parece que se olvida de la liturgia y coge al paralítico y lo pone en medio. ¿Y ahora qué hacemos? No sé si os dais cuenta. Son dos maneras diferentes, dos sensibilidades diferentes. Jesús nunca criticará el culto, la liturgia, etcétera. Pero siempre dirá, pero el culto y la liturgia que Dios quiere, lo primero es la vida de las personas. Y si le critican, los sacerdotes están preocupados y los maestros de la ley de que Jesús cura el sábado. Y Jesús contesta, pero bueno, pero es que lo principal es que el hombre no ha sido criado por amor al sábado, a una ley religiosa. Es al revés. Esta ley religiosa está creada para el bien del hombre. Para ser cristiano hay que cambiar esto, ¿eh? Lo primero de cualquier culto, de cualquier religión, es que esté orientada hacia la vida de las personas. Y por eso, si leéis el capítulo 4 de Lucas, es una gran composición, Jesús está en la sinagoga de Nazaret, y fijaos lo que dice, aplicándose a sí mismo unas palabras de Isaías. Es un programa de vida espiritual. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, y me ha ungido, me ha empapado. Jesús se siente lleno del Espíritu de Dios, y me ha enviado a anunciar a los pobres la buena noticia, a proclamar liberación a los cautivos, la vista a los ciegos, a dar libertad a los oprimidos, a proclamar un año de gracia del Señor. O sea que Jesús se siente lleno del Espíritu y el Espíritu le lleva, no al desierto, no al templo de Jerusalén, le lleva a donde están los que sufren. Esto es clave. La espiritualidad cristiana, luego pues vendrá la benedictina, la carmen, bueno, todas, pero la espiritualidad cristiana, si nosotros vivimos animados, ungidos empapados con el Espíritu de Jesús, nos llevará esa espiritualidad tarde o temprano a vivir cerca de los que más necesitan. Sean pobres, sean esclavos, sean oprimidos. Ahí nos llevará siempre. Por eso, carácter central del reino de Dios en la espiritualidad de Jesús. Hablando con propiedad, hay que decir que en el centro de la espiritualidad de Dios, el centro, no lo ocupa propiamente Dios, sino el reino de Dios. Dios y su proyecto. Quiero decir que a lo mejor nosotros lo podremos hacer, pero Jesús no podía. No podía separar nunca a Dios de su proyecto de una vida mejor y más humana para los hombres. No podía separar. Siempre que piensa en Dios, piensa en su reino de Dios, en su proyecto de transformar el mundo. Os pongo dos ejemplos. Observaréis que en el Evangelio, Jesús no invita a la gente a buscar a Dios. ¿Cuánta literatura, no? A lo largo de estos 20 siglos, de distintos caminos, vías, grados de perfección para encontrarse con Dios. Nada de esto encontraréis en los Evangelios. Porque Jesús no llama sin más a buscar a Dios, sino que llama a buscar el reino de Dios y su justicia. No sé si me explico. El reino de Dios y su justicia. A Dios lo buscamos cuando estamos comprometiéndonos en su proyecto del reino de Dios. Otro ejemplo. Jesús no utiliza la terminología de los profetas que hablaban de convertirse a Dios. Hay un verbo hebreo, shub, que es técnico, que utilizan todos los profetas. Hay que volver a Yahvé. Hay que arrepentirse, convertirse a Dios. No, Jesús no utiliza ese lenguaje. Jesús lo que pide es entrar en el reino de Dios. Le pone una concreción. Hay que convertirse a Dios, sí, pero ¿cómo? Entrando en su proyecto del reino de Dios. Siempre es así. Si nosotros nos encontramos de verdad con Jesús, Jesús, el Espíritu de Jesús, nos llevará a comprometernos en la línea del reino de Dios. La centralidad del reino de Dios en su espiritualidad.